y toda esa ilusión que teníamos en esos entonces, pues poco a poco estamos consiguiendo que se recupere. Y cada vez más andaluces son los que escuchan las propuestas que se están haciendo por Andalucía por Sí, y además en esta nueva plataforma por parte de Andaluces Levantados, son cada vez más las noticias que se van cubriendo, son cada vez más los andaluces que nos van escuchando, son cada vez más los andaluces que ya le están poniendo cara a este andalucismo que está resurgiendo, y a nosotros eso, pues la verdad es que nos está ilusionando muchísimo, y nos está ilusionando sobre todo desde dentro, ¿no? Desde la misma formación nuestra, porque cuando hablaba anteriormente con los compañeros, pues siempre decíamos, es que no salimos en los medios de comunicación y se debería hacer algo diferente. Bueno, pues ahora estamos saliendo en los medios de comunicación, y ahora ya no se enteran a través de los boletines internos que nosotros mandamos a nuestros compañeros, sino que se están enterando a través de los medios de comunicación, y eso pues los identifica más y hace que tengan ese valor añadido y que tengan esa ilusión que parecía que costaba trabajo recuperar, ¿no? Y por lo tanto, pues poco a poco esa fuerza del andalucismo, esa ilusión, esas ganas, esa forma que siempre hemos tenido y esas ganas con las que siempre hemos trabajado, pues parece que poco a poco se van recuperando y que los estamos viendo poco a poco, ¿no? Y lo estamos notando nosotros incluso en la formación nuestra aquí a nivel local, ¿no? Y es muy importante la representación, no que haya representación en el Parlamento Andaluz. Digo, una formación que no tiene representación es algo cíclico, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Claro. Si no, entonces aparecen menos, pues tiene menos... Date cuenta que nosotros hace prácticamente unos cuantos años teníamos 5 parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, y hace relativamente poco teníamos también representación en el Congreso, y toda esa representación, pues la verdad es que nos dejaba un poco huérfanos, ¿no? Entonces la ilusión que tenemos ahora y las ganas que tenemos ahora es que a través de este nuevo proyecto en el que nos hemos integrado, pues consigamos recuperar toda esa representación que teníamos anteriormente y todas esas ganas que teníamos anteriormente, ¿no? Y por lo que nosotros estamos viendo y por la ilusión que estamos viendo incluso en nuestros militantes, como te estaba diciendo anteriormente, pues la verdad es que a nosotros nos está llenando de satisfacción el verlos cómo están otra vez nuevamente ilusionados, el ver cómo se están involucrando con este proyecto, el ver cómo continuamente nos hacen preguntas sobre el proyecto y nos dicen que cómo va la situación, que por dónde vamos, que cuando hay reuniones, que cuando vamos a empezar a hablarles de estos temas. Entonces, esas ganas que estamos viendo, pues la verdad es que nos dan ánimo y nos hace que sigamos para adelante con todo esto, ¿no? Y lo que tú decías, el recuperar esa voz en el Parlamento, el recuperar esa voz en el Congreso de los Diputados, pues la verdad es que es importantísima para los andaluces. No hablo ya de nuestra formación, ¿no? Sino que hablo de los andaluces en general, porque, bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a tener en este ayuntamiento diferentes personas que vienen a leer los boletines oficiales y a decir, por otro lado, que ellos hablan continuamente con sus compañeros y que están al día de los temas de Ubrique en el Parlamento y que no sé qué. Después, al final, todos sabemos que lo que hacen es el paripé, simple y llanamente, y que no tiene absolutamente nada que ver lo que trasladan en estos medios y lo que en realidad se está haciendo por parte de esos compañeros tan maravillosos. Pero bueno, tienen esos compañeros a los que tirar, que de hecho nosotros tampoco es que estemos huérfanos del todo, sino que nosotros en la Diputación de Cádiz también tenemos compañeros que están haciendo gestiones continuamente y que se comprometieron con nosotros a realizar unas cuantas, en concreto con el tema de los aparcamientos en el polígono y demás. Pero siempre echamos en falta la posibilidad de que los andalucistas estén en el Parlamento y que los andalucistas estén en el Congreso. Y a través de esta nueva plataforma, a través de esta nueva coalición, pues la verdad es que nosotros creemos que vamos a ser capaces de, en un periodo bastante breve de tiempo, volver a tener todos esos representantes que tantos estamos añorando los andaluces y los andalucistas en concreto, ¿no? Entre otras cosas, pues porque lo que decía mi compañero anteriormente, ¿no? Aquí tenemos en nuestra provincia y en la sierra tenemos diputados, tenemos senadores, tenemos gente que está en el Parlamento, y la verdad es que nada más que vienen cuando hay elecciones a prometernos que se van a partir la cara por la sierra y por nuestro pueblo, y después cuando vemos en realidad lo que están haciendo, pues la verdad es que deja mucho que desear, porque las órdenes de partido son diferentes. Nosotros en esta coalición, pues afortunadamente, una de las premisas y una de las cosas fundamentales ha sido precisamente el tema de la independencia, pero no de la independencia somos independentistas, sino la independencia a la hora de actuar en Andalucía, y eso es importantísimo para nosotros como andalucistas que somos, el que no vengan a marcarnos las directrices de Madrid, sino que sea justo al contrario, que seamos nosotros los que podamos marcarle y decirle, mira, aquí falta esto, esto y esto, y vamos a pelear por esto, esto y esto para nuestro, para nuestra tierra, que es en definitiva lo que están haciendo en otros territorios, ¿no? Porque, bueno, si miramos en los últimos presupuestos, pues vemos ejemplos de eso a montones. Y si miramos en los anteriores, un diputado de Teruel consiguió lo que no han conseguido todos los andaluces que tenemos allí para nuestra tierra, y eso fue en 10 días de presupuesto negociando con el presidente del gobierno. Por lo tanto, nosotros aspiramos a eso, y nosotros queremos que haya gente de Andalucía, gente andalucista, para conseguir eso que es lo que venimos reivindicando y lo que venimos diciendo desde hace tanto tiempo, ¿no? A mí, sinceramente, me gustaría añadir un poco a lo que está comentando mi compañero sobre el tema del ejercicio de responsabilidad que estoy yo viendo que se está teniendo desde todos los que nos hemos unido en este proyecto. Porque el otro día, hablando con Modesto González, nuestro líder de Andalucía por sí, alcalde de Coria del Río, pues estábamos hablando y yo le preguntaba, bueno, Modesto, ¿y hemos conseguido hablar de cómo vamos a llevar los liderazgos de este? Porque esos temas, pues, son importantes. Y ahora, cuando empieza a hablar con ese tipo de personas que tienen toda la responsabilidad del partido y ve que no se ha puesto encima de la mesa todavía ningún tipo de interés por liderazgo, ni por quién es el primero, ni el segundo, ni el tercero, como en otros partidos nos hemos desayunado este fin de semana, de que incluso ha habido rencillas internas a ver cómo cuadraban las cosas. Nosotros nos estamos encontrando que se han unido, hemos tenido la suerte en este nuevo andalucismo que estamos intentando crear, de que se han puesto unas personas a cargo del proyecto, que lo que van es a buscar lo mejor para el proyecto y que se haga una ilusión entre todos los ciudadanos, para que después ya se decidirá quién es el que va llevando la rienda o lo que sea, pero ahí están, y están sembrando la semilla, que la están haciendo a nivel andaluz, y lo quería trasladar un poco al tema de Ubrique. Es decir, ustedes sabéis que nosotros somos un grupo minoritario todavía en el Ayuntamiento de Ubrique, tenemos un único concejal, hemos perdido, el andalucismo ha perdido muchos apoyos en los últimos años, cuando siempre ha sido grande y espléndido en Ubrique y siempre ha sabido desarrollar sus proyectos. Esta mañana veía yo cómo están muchos de los aparcamientos que tanto se criticaron aquellos gobiernos andalucistas, de que los hacían en el Cerro de la Piscina, en el Rodeno, y ves que es la única solución que está viendo ahora el aparcamiento en Ubrique. Y entonces nosotros, desde estos micrófonos, queremos también ilusionar a otras personas que a lo mejor ahora mismo no están cercanas a nosotros o no están teniendo reuniones con nosotros, que nos podríamos sentar a intentar hacer una ilusión también entre todos los ubriqueños, a ver si podemos cambiar las cosas, ¿no? Porque nosotros, desde luego, desde que estamos en estos temas, estamos queriendo cambiar muchas de las cosas que ahora más adelante vamos a hablar, y no tenemos respuesta a esos cambios, ¿no? Si alguien aquí en Ubrique, aunque no compartamos los mismos ideales, que ya te digo que puedes estar en Andalucía, en Andaluces Levantados, hay gente desde que ha estado en los círculos de Podemos hasta gente que ha estado también viendo cosas de Vox cuando se creó. Al final, después, cada uno se va descubriendo hasta dónde va, ¿no? Pero ahí estamos todos metidos, y todo el que se quiera arrimar a este proyecto, pues ya hablaremos después de cómo lo sacamos para adelante y quién será el líder, ¿no? Pero nosotros queremos tirar para adelante en Ubrique con esto, y queremos que veamos que hay otra solución a lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que es más de lo mismo y más intereses partidistas, y ya incluso te digo que sí, hasta personalistas. Porque, sinceramente, yo no logro entender cómo nosotros podemos tener un senador, por ponerte un caso, que además está en el Senado, en la comisión creo que es portavoz de las entidades locales de los municipios más pequeños de España, para allá para acá, y yo aquí no consigo enterarme de que aquí haya nada para la Sierra de Cádiz, nunca por parte del gobierno. No me acabo de enterar, va a pasar a la legislatura y yo no he escuchado nunca que haya allí nadie diciendo nada de lo que pasa en la Sierra de Cádiz con los transportes, con las carreteras, con las infraestructuras y con todos los temas que en Ubrique nos están en todos días dando problemas, ¿no? Y sobre todo, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Nosotros muchas veces hemos pedido valentía, ¿no? Y hemos pedido valentía a todos los grupos políticos y le hemos dicho que hay que tomar decisiones, que hay que tirar para adelante y hay que tener también valor para cambiar, ¿no? Y esto es importantísimo, el valor para cambiar que hay que tener. Porque, bueno, pues si estamos acostumbrados a más de lo mismo, nosotros pensamos que hay bastantes alternativas, que hay bastantes cosas que se están viendo que son deficientes. Hay personas en este ayuntamiento que están más preocupados por las intrigas internas de sus partidos y por ver si lo hacen o la hacen vicepresidenta o la hacen vicepresidenta segunda, y están últimamente más ocupadas en los temas de partido que en los temas del ayuntamiento. Y todas esas cuestiones, pues a nosotros desde aquí, la verdad es que nos están preocupando. Y nos están preocupando porque nosotros siempre hemos tenido muy claro, muy claro, muy claro que para nosotros de las cumbres para arriba era prácticamente el extranjero. Y nosotros nos preocupamos por nuestro pueblo, nos preocupamos por las cosas que le preocupan a nuestros ciudadanos. Y eso que nosotros hemos tenido siempre por premisa, pues vamos a seguir manteniéndolo durante los próximos años y vamos a seguir apostando por nuestro pueblo, porque al final de lo que se trata y para lo que nos eligieron a nosotros en su momento, pues fue precisamente para eso. La verdad es que, bueno, pues dicho eso, también hay que tener en cuenta que las propuestas nuestras que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, pues han sido unas propuestas eminentemente locales. Y uno de los temas que a nosotros nos ha ocupado muchísimo tiempo y nos ha preocupado muchísimo, pues ha sido prácticamente el plan general y el desarrollo que se ha tenido del plan general durante todo este tiempo. Y como decíamos anteriormente, ¿no?, hay que tener valor para cambiar las cosas y hay que tener valor para decir las cosas claras. Y nosotros, durante todos estos años, nos puede haber gustado más o nos puede haber gustado menos lo que hemos dicho, pero siempre hemos sido muy claros y hemos ido con los datos por encima, hemos ido con los datos que los hemos puesto encima de la mesa, los hemos puesto siempre por delante y hemos dado nuestra opinión con respecto a todos y cada uno de los temas que nos han preguntado. Y en concreto, con el plan general, a pesar de que para nosotros lo más fácil hubiera sido decir sí, está perfecto, venga, tira para adelante, nosotros siempre hemos avisado de cuestiones que para nosotros eran importantes, que creíamos que se tenían que tener en cuenta por parte del ayuntamiento a la hora de elaborar estos documentos y que por parte del equipo de gobierno en concreto pues no se tuvieron o no se le prestaron la suficiente atención que requerían. Eso lo estamos viendo en la actualidad también, y lo estamos viendo entre otras cosas porque con la excusa de que nos lo han parado en el parque, pues aquí estamos esperando y se nos va la legislatura y la verdad es que no hemos hablado de plan general prácticamente nada. Empezamos igual que siempre, con muchísima gana, con muchísima fuerza, pero ya una vez que aprueba, se para, se paraliza y llevamos años esperando que se le dé el visto bueno a este documento. Y a lo mejor pues hay que repensar y hay que ver cuáles son las dificultades que nos están poniendo por parte del parque o de quien sea y ver posibles soluciones o alternativas con respecto a ese documento que puedan agilizar y que puedan darle vía verde para que se continúe con la tramitación, que de hecho, y quiero dejar muy claro, nosotros siempre hemos defendido que este documento era importante para nuestro pueblo y que nosotros queríamos que se aprobara de forma urgente posible. Si no te importa, me gustaría ser un poco más directo a la hora de hacerle aprovechar los minutos que tenemos aquí en la radio, ya que no te consiguen a ti contestar en los plenos, porque no te le preguntan las cosas y se van por otro lado. A lo mejor debemos de aprovechar los micrófonos de Radio Ubrique para preguntar directamente al equipo de gobierno que nos den una explicación de por qué actualmente el plan general está parado y por lo que estamos escuchando muy posiblemente, ojalá no ocurra eso, pero tenemos la sospecha de que posiblemente no se apruebe durante esta legislatura. Entonces yo creo que alguien del equipo de gobierno como mínimo debería de venir a la radio y decirle a todos los ciudadanos qué es lo que está pasando con el plan general y dar las explicaciones concisa y clara de por qué está parado. Nosotros tenemos una teoría, que no me voy a ir sin decirla. Es decir, nosotros consideramos, porque estamos escuchando que si hay un informe del parque, que si hay un informe que dice que los espacios de la red Natura no se pueden... Pues bueno, pero señores, todos sabemos que Ubrique está entre dos planes, entre dos parques naturales. Me imagino que cuando hemos redactado el plan general hemos tenido el cuidado suficiente para que las cosas que pudieran afectar a los parques naturales estuvieran más que estudiadas. Porque no estamos hablando de un documento que lo estamos haciendo, que lo vamos a cambiar del año pasado. Es decir, estamos con una normativa del año 69 que tiene a varias generaciones de Ubrique enquistadas sin poder desarrollar su vida y su suelo por culpa de que hay unos trámites urbanísticos que no se llegan a hacer en Ubrique. Y la pregunta esa fácil de decir no, es que mezclar el PGOU con la variante o mezclar el PGOU con tema del parque porque la variante pasa con el parque y decir que es que la variante depende del parque, no. Vamos a ver, cuando la Junta de Andalucía hace una autovía, no le pregunta a ningún parque, le pregunta dónde le tiene que preguntar, pero no va al ayuntamiento a que le pregunte el ayuntamiento al parque, porque yo no creo que cuando hicieron las ERE en los barrios fuera a Alcalá de los Gazules el que fuera allí a decir por dónde tenía que ir la variante o por dónde tenía que ir la autovía, ¿no? Entonces, yo creo, sinceramente, que en la zona de los Olivares, que es donde más o menos también hay otros puntos que pueden afectar al parque, ahí el equipo de gobierno tendrá que decir, si se está poniendo encima de la mesa decisiones políticas que se han tomado para conseguir algunos suelos de uso, de equipamiento, de recinto ferial y demás, que a lo mejor se podían haber tomado de otra manera, y ahora mismo pues van a generar que se pare un plan general que va a afectar a todo el municipio, y que no sabemos cuándo se va a aprobar, y que con los cambios, con las posibles elecciones andaluzas que hay a corto plazo, con los cambios de leyes que va a haber, a mí me da miedo de lo que estoy escuchando, y sinceramente yo necesito que alguien me aclare qué es lo que está ocurriendo con el plan general en Ubrique. Y de hecho, pues como decíamos y como hemos dicho desde el primer momento, ¿no? Nosotros no nos limitamos a decir las cosas y a quedarnos a la espera. Nosotros ya tenemos planteado que vamos a pedir varias reuniones, tanto a nivel de Secretaría General del Ayuntamiento, para que nos aclare expresamente cuáles son las cuestiones técnicas que nos lo están paralizando este documento, y también tenemos planteado el desplazarnos, si hace falta, a la sede del parque, para que allí pues nos trasladen cuáles son los problemas que se están teniendo, y sobre todo por buscar soluciones, ¿no? Porque, bueno, los problemas los tenemos, y problemas tenemos todos los días, y a los problemas soluciones, y a eso es a lo que vamos. Nosotros, siempre que hemos detectado un problema, pues hemos buscado soluciones, las hemos puesto encima de la mesa y hemos querido que se discutieran, cosas diferentes que nos las admitan y que las discutamos posteriormente, pero de entrada nuestra voluntad y lo que nosotros vamos buscando pues es simple y llanamente eso. Hemos detectado un problema, tenemos ahí eso, tenemos dos opciones: o nos quedamos esperando a verlas venir, o nos ponemos las pilas y buscamos soluciones. Eso es lo que estamos planteando por parte de Andalucía por Cien Ubrique, y eso es lo que vamos a empezar, y van a ser una de las primeras actuaciones que vamos a tener a inicios del año que viene, porque bueno, también somos conscientes de las fechas en las que estamos, ¿no? Y por lo tanto, pues teniendo en cuenta eso, vamos a esperar a después de la no cabalgata, que esperemos que con los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, pues la verdad es que hay que replantearse mucho qué hacemos con la cabalgata de los Reyes Magos, y hay que replantearse muchísimas cuestiones de las diferentes fiestas que vienen ahora a la vuelta de la esquina. Y ya una vez que pase todo eso, pues empezaremos nosotros también con este tema del plan general, con las reuniones y con las diferentes alternativas y propuestas de alternativas, que eso es lo que hicimos desde el primer momento. Porque si recordáis, nosotros desde el primer día que se empezó a trabajar y a tratar el tema del plan general, pues nosotros lo que hicimos fue iniciar un proceso participativo, ya que el equipo de gobierno no lo hacía así. Iniciamos reuniones con los particulares para explicarles diferentes cuestiones que el equipo de gobierno no se las había explicado. Después, posteriormente, tuvimos reuniones individuales con diferentes personas que nos lo solicitaron, y así hemos estado prácticamente hasta la fecha, con la interrupción lógica del tiempo de la pandemia, que tuvimos muy claro que teníamos que centrarnos en esos temas. Pero ahora pues vamos a retomar los temas que hemos dejado un poco aparcados, y por supuesto, pues por nuestra parte no va a quedar el intentar buscar soluciones y el intentar plantear alternativas a lo que se está diciendo o haciendo o no diciendo o no haciendo por parte del equipo de gobierno, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir planteando propuestas, vamos a seguir con las alternativas y vamos a seguir dando la cara por los ubriqueños, que fueron al final los que decidieron que nosotros estuviéramos en el Ayuntamiento de Ubrique en la postura en la que estamos ahora mismo. Nos quedamos ya sin tiempo, pero por terminar con lo que comentábamos al principio, hablabais de la nueva coalición, ¿no?, de Andaluces Levantados, un poco de forma general, pero por concretar, aunque sea de forma rápida, pero en Ubrique. Sí. Por tanto, hay el visto bueno desde Ubrique, el respaldo a Andalucía por sí en ese sentido, y bueno, pues se va a caminar en esa misma línea de cara a las andaluzas y, como comentaba José Antonio, con un proyecto a medio largo plazo, o sea que también estaremos hablando de las próximas municipales. Bueno, nosotros cuando hemos dado el paso tenemos muy claro que tenemos la ilusión, la vamos a plasmar en trabajo, es decir, nosotros queremos que eso siga para adelante. No, como te dije antes, estamos ilusionados en que por personas de tantas distintas opiniones políticas nos hayamos aglutinado todos en un ideal andalucista, y lo que vamos a intentar en Ubrique es agrandar el proyecto para que se vaya arrimando todo el que pueda y hagamos algo en común, que ya tenemos ahí la fuerza que nos hacía falta un poco, ¿no? Y sobre todo, respondiendo también a la pregunta que tú has hecho, lógicamente a nosotros, a los afiliados de aquí de Ubrique, nos preguntaron que cuál era nuestra intención, sino nuestra opinión con respecto a los pasos que se estaban dando, y nosotros aquí pues decidimos que para adelante, y que bueno, pues estábamos totalmente de acuerdo. Por lo tanto, nosotros hemos sido también partícipes y han contado con ese visto bueno que nosotros le estábamos dando, al igual que el resto de las agrupaciones, ¿no?, de Andalucía, que por mayoría absoluta se decidió que siguieran para adelante y se le dio el visto bueno a estas conversaciones que se estaban manteniendo. Sí. A mí no me gustaría no terminar este tiempo de radio sin recordar, aunque damos la felicitación a todas las ubriqueñas y ubriqueños, pero hay que saber lo que está ocurriendo también estos días en el centro de salud de Ubrique, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que no estamos de acuerdo en que haya esas colas y se haya generado esa polémica a la hora de conseguir los certificados COVID, que hemos creado una chapuza, cómo se ha organizado eso. Y consideramos que hubiera habido otras maneras de intentar que las personas puedan tener las necesidades que las mismas normativas que están imponiendo les obligan, ¿no? Y de la misma manera que cuando llegan las elecciones, pues a todo el mundo le llevamos el voto a su casa, pues a lo mejor tenían que haber puesto algo para que le llegaran los certificados COVID a las personas a su casa, ¿no? Porque considero lamentable que con las horas de frío y a primeras horas de la mañana y de la tarde y a todas las horas está habiendo ya acumulación de personas de forma innecesaria en un centro de salud. Pues ahora sí, llegamos al límite del tiempo, 12 y 38 minutos. Es la última intervención en este 2021, así que, por supuesto, también, si queréis, aprovechar para enviar esa felicitación, ¿no? Es la última oportunidad que tenemos a dirigirnos en este programa y, por lo tanto, pues es lo que procede, ¿no? Y, sobre todo, nosotros vamos a dirigirnos a los ubriqueños en los mismos términos en los que lo hicimos anteriormente, ¿no? Sobre todo la prudencia. La prudencia es importantísimo. Hay que tener mucho cuidado con esas aglomeraciones que se están produciendo, y nosotros, si podemos poner nuestro granito de arena, pues tendremos que ponerlo todos y cada uno de nosotros y evitar por todos los medios la propagación, porque es que estamos con una ola importantísima encima y a la vuelta de la esquina. Lo hemos visto en los países que nos rodean y lo estamos viendo prácticamente en el norte de España, y lo estamos viendo que se va extendiendo con rapidez, y por lo tanto pues hay que tener prudencia en estas celebraciones y, sobre todo, pasarlo lo mejor que cada uno pueda, ¿no? Hay que desearle unas felices fiestas a todos y cada uno de los ubriqueños, con el deseo de que lo pasen en familia y de la mejor manera posible, pero siempre con esa prudencia que hemos venido pidiendo desde el primer momento al principio de esta pandemia, ¿no? Pues Francisco, José Antonio, nos vamos a quedar en ese punto agradeciéndoos vuestra participación en representación del Grupo Municipal de Andalucía por sí en el día de hoy. Lo dicho, muchísimas gracias y felices fiestas, por supuesto. A ti igualmente, gracias.